noche te llamé borracho pa' decirte todas las cosas que sentía, sabiendo que no nos hablamos hasta hace rato. Aunque pasó el tiempo te extraño todavía. Quisiera que te pongas un rato en mis zapatos pa' que entiendas todo lo que a mí me dolía. Que sigas teniendo contacto con ese gato y que nuestro mundo se fantasía. Tú sabes que tú eres mía, baby. Todavía me extrañas. A esa le gusta porque estoy pepepe. Le compro ropa, cartera y pepe. Se pone triple X, más la triple T. Hacemos un tres como un filete. No te hacemos otra vez. Ese culo me envicia. Yo sé que me extraña, mami. Yo también te extraño a ti. Pero tú me tienes como lunático. Atentamente tú y tu romance. Todavía me extraña. Yo te toco y me piensa cuando te baña. Te lo hice rico y eso no te daña. Siempre la pamo re piola. Princesita nunca te sola. Nuestro mono es de ahora. Estamos aquí, me escuchan la emisora. Te quiero romper a lo maldito. Dale lengua en rico a ese culito. Tú me necesitas, yo te necesito. Vamos pa' que ya que sé. Anoche te llamé borracho pa' decirte baby todo lo que sentía, sabiendo que no nos hablamos desde hace rato. Aunque pase el tiempo te extraño todavía. Quisiera que te pongas un rato en mis zapatos pa' que entiendas todo lo que a mí me dolía. Que sigas teniendo contacto con ese pato y que nuestro amor solo sea fantasía. Ey, es que sale hasta cabrón. Es que sale hasta cabrón. Yo soy KR, que bien brutal. La sensación. No hay